Buen día, mi nombre es René Torres, soy instructor del Colegio San Jorge de Miraflores en Lima, Perú. Ante todo, saludar y agradecer la oportunidad de poder permitirme participar en este interesante taller de webcasting. El objetivo principal de mi participación es tratar de conocer los nuevos recursos que tenemos a disposición en la red para poder fomentar y llevar de una u otra manera el conocimiento a los alumnos. En este caso, creo que para mí, luego de ver los ejemplos y ver de la manera como lo están presentando, me pareció interesantísimo. Es por eso que pues estoy aquí participando en este taller y espero también poder colaborar con algunas cosas que de repente quizás en mi corta experiencia dentro de la web 2.0 pueda aportar para desarrollar una participación un poquito más dinámica. Muchísimas gracias. Desde Lima, Perú, un saludo muy fraterno.